verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Por teléfono, con menos rigor científico que el Índice Congreso o que el Observatorio de Pobreza de la Universidad Católica, el médico te diagnosticó un par de días de vida. Solo un par de días de vida. Y vos sentís que solo te duele la cabeza. La afirmación te sorprende. Lejos de sentirte en las últimas, sabés que estás a un par de aspirinas de la solución. Sin embargo, todos los días, gigantescas juntas médicas reúnen a los sabios de las tribus enemigas para anunciarte que te esperan en terapia intensiva. Sus análisis dan cifras escalofriantes. No hay órgano de tu cuerpo que funcione como Dios manda y te recomiendan apurar el testamento. Sin embargo, te mirás y la imagen que te devuelve el espejo, nada, absolutamente nada tiene que ver con ese semblante que mete miedo, que preocupa, que lleva a millones de familiares a estar convencidos que el mal se apoderó de tus ganas de vivir y que ya no hay futuro. Esta es la relación que existe entre el presente argentino y los títulos que hablan y hablan todos los días de crisis terminal, de agonía, de fin de ciclo, de un mal paciente, de un tipo que se aísla de la medicina. Pero el paciente, pese a todas las tapas y pese a todos los pronosticadores del desastre, resulta que corre, salta y respira. Y posiblemente, ante este enfermo que no quiere asumir su supuesta fragilidad, los doctores de la oposición estén pensando en algún remedio que sea peor que la enfermedad. Y de esa manera, transformar definitivamente el estornudo en pulmonía. Imaginan gente estallando en las calles, furiosos. ¿Por qué? Y porque sigue habiendo vida donde ellos imaginan muerte. Los análisis de los últimos días, lejos, muy lejos de mostrar debilidad, enumeraron datos de una fortaleza renovada. A ver, sanción de la ley de pago soberano para aislar a Griesa, apoyo de Naciones Unidas en la pelea con los buitres, préstamos del Banco Mundial por 4.000 millones de dólares, China declarando que nada afectará las inversiones, ni el swap de monedas por 11.000 millones de dólares, créditos en 12 cuotas sin interés para productos argentinos, aumento del salario mínimo vital y móvil, el lanzamiento del satélite ARSAT-1, la ampliación de la moratoria previsional para que todas las personas en edad de jubilarse puedan hacerlo, ampliación del Procreauto, reformas a las leyes de abastecimiento y defensa del consumidor, la llegada de los nuevos trenes del Mitre, los rusos que quieren alimentos argentinos por miles y miles de millones de dólares, y como si esto fuera poco, la invitación del Papa Cristina para seguir juntando fuerzas en el Vaticano. Es raro, es muy raro el pronóstico de ciertos médicos. Hablan de un tipo en las últimas y resulta que 40.000 pibes se juntan en Argentinos para gritar: la puta, que vale la pena estar vivo. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, seis minutos, ya han pasado de este domingo, 14 de septiembre de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para hacer junto con nosotros las próximas dos horas de radio. Tendremos las tapas de los matutinos de todo el país, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy y, como siempre, como todos los domingos, gotitas de muy buena música. Te hablamos muchas veces de Spinetta se hace folclore y de cómo se corporizó esta historia a través de un disco triple que se llama Raíz Spinetta. Del amor y del laburo de nuestro compañero Mauro Torres, para juntar a un montón de folcloristas, hombres y mujeres de la música nacional, de la música popular, para contarte que estuvieron siempre muy lejos de Spinetta, pero solamente en teoría, porque siempre lo llevaron en el corazón. Así que hoy te vamos a ir adelantando algo de ese excelente tríptico que trae a figuras notables de la música argentina haciendo versiones de Luis Alberto Spinetta. El 23 aparece el disco que tiene entre otros a Juan Carlos Baglietto, a Liliana Herrero, a Teresa Parodi, a Sandra Mianovich, a Zuna Rocha, a León, que lo estás escuchando, a Rodolfo Mederos, a Bruno Arias, a Lito Vitale, a Juan Quintero. Son más de 60 los músicos, las voces que aparecen en este tríptico imprescindible para poder recordarlo al flaco desde otro lugar. En ritmo de candombe, de samba, de vidala, de chamamé, te vas a encontrar con cosas alucinantes. Insisto, de gente que jamás pensaste que podía ponerse en la piel del flaco Spinetta. Y lo han hecho cada uno respetando su esencia, su envase. La verdad que es un laburo interesantísimo. Raíz Spinetta. Y en la tapa tenés un gauchito que es el flaco a los... qué sé yo, tendrá 6 o 7 años, un poco para darle más forma aún a este tipo que alguna vez en tiempo de samba nos cantó Barro, tal vez, como para decirnos, yo también vengo de ese palo, que alguna vez cantó Grisel Confito para decir, mi viejo era cantante de tangos en Radio El Mundo, siempre respetando sus raíces por encima de su enorme anclaje en el rock nacional. Así que hoy vamos a tener, a lo largo y a lo ancho de estas 2 horas de programa, mucho Raíz Spinetta. En su mente, dale sol de enero, dale un viento. ya que las nueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo recuerdas. Lectura absolutamente recomendada para este domingo, la 10 de página 12 con la firma de Horacio Verbisky, La idea del estallido, Gendarmería, burocracia, paleo izquierda y fantasmas del ayer. La idea del estallido que tumba a un gobierno forma parte del imaginario justicialista desde 1974. Pero el vaticinio programático de Barrio Nuevo desdeña las fuertes señales de gobernabilidad que emite el gobierno. Una clave es el control de la calle y del Congreso. Por eso, De la Rúa y Rodríguez A cayeron, y Menem y Cristina no. Pero si la calle se despeja a palos, el resultado es contraproducente. Faltaron militancia y precisión de cirujano. Diagnóstico desde la vereda de enfrente de Horacio Verbisky. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Argentino a cinco columnas, la juventud debe tomar la posta para que no nos toquen lo conquistado. Emotivo discurso de Máximo Kirchner ante una multitud de 40.000 militantes. El líder de la Cámpora desafió a la oposición a que compita en las urnas con Cristina. Recordó a Néstor y sostuvo que el futuro del país no puede ser de los violentos. Datos secundarios en la tapa de Tiempo Argentino. Entrevista a Baltasar Garzón. El juez Griesa debería entender que Argentina es soberana. Cristina alertó por los que vaticinan estallidos sociales. La presidenta advirtió sobre posibles disturbios cuando ella se encuentre fuera del país y le apuntó a Eduardo Duhalde, dice Tiempo. Política. Para Alfonsín, un pacto con el PRO rompería a la UCR. Buscan que el FAU sea un partido conservador con Macri a la cabeza, afirmó Alfonsín. ¿Qué más? Cuarta victoria al hilo del rojo, anticipo del suplemento El Gráfico en la tapa de Tiempo Argentino, que además te dice, chiquitito, el chino Maidana no pudo con Mayweather. Dato principal en la tapa de El Esquiú de la provincia de Catamarca, desmantelan dos kioscos de drogas en Capital y Valle Viejo, y Congreso analizando la realidad de la niñez y la adolescencia. Diario El Esquiú de la provincia de Catamarca. Título principal de Perfil, se lanzó Máximo. El hijo de la presidenta subió al escenario y dio su primer discurso en el mega acto de la Cámpora en Argentinos Juniors. Fue su bautismo político y pidió la reelección de Cristina. Tapa del diario Norte de la provincia de Chaco. Máximo Kirchner aseguró en su debut como orador que la Argentina no es de los violentos. Como una clara señal de renovación del kirchnerismo, el máximo referente de la Cámpora habló ante 40.000 militantes en el club Argentinos Juniors. La tapa de Crónica con el fútbol del sábado. El rojo va por River. Lluvia de goles en Avellaneda, Almirón eufórico. Ahora nos agrandamos y vamos a ir al Monumental. En un partidazo lleno de emociones, el Diablo venció en el final a Quilmes. Más fútbol, San Lorenzo 2, Godoy Cruz 1, lo dio vuelta, pero sigue en deuda. Fallo unánime, Maidana otra vez no pudo con Mayweather. Y el dato político de la tapa de Crónica, Máximo, Cristina sigue siendo la alternativa. Vamos con la tapa del diario Jornada de Chubut. Sastre se reunió con Bussi entre Leu y ahora espera fondos de provincia. Sastre se reunió con Bussi entre Leu y ahora espera los fondos de la provincia. Según Clarín, volvieron a caer la imagen de Cristina y la del gobierno. En un mes creció casi 7 puntos la imagen negativa de la presidenta, que llega al 43,8. A su vez, el rechazo a la gestión subió más de 4 puntos y alcanza el 61,7. Se perdió así toda la mejora lograda al comienzo de la pelea con los fondos buitre. Siguiendo con las tapas de los matutinos porteños, te cuento que dice Popular, que también como crónica trae muchísimo fútbol del día sábado. Rojo, tremendo partidazo en Avellaneda. Independiente le ganó 5-3 a Quilmes en el descuento y logró la cuarta victoria al hilo. Después te dice que el chino dejó todo, pero no le alcanzó. Maidana cayó en la revancha ante Mike Weaver, quien ganó en fallo unánime. El ciclón reaccionó y lo dio vuelta. 2-1 ante Godoy Cruz. Y fíjate vos qué dato interesante el que te da Diario Popular. Entrevista exclusiva con Mick Jagger. Diario Popular en Hollywood, entrevista exclusiva con Mick Jagger. A ver, ¿qué más? El dato político. Máximo propuso la re de Cristina. Si está tan mal, ¿por qué no la dejan y le ganan a ella? El Libertador de la provincia de Corrientes trae un diagnóstico del Chaco que, por supuesto, le pega y duro al jefe de gabinete. No deja de ser eso el espíritu de la tapa. El Chaco está que arde, dice la tapa de El Libertador. Diario La Nación, el gobierno ya gastó 26% más de lo que previó para todo el año. La brecha entre lo calculado y lo ejecutado era del 2,46. En años anteriores, excepcional uso de superpoderes. Empieza a debatirse el cálculo de gastos para el año 2015. Vamos con la tapa de la prensa. Apareció Máximo, el hijo de Néstor y Cristina, habló en público por primera vez. El segundo dato en importancia de tapa dice Francisco, hay una tercera guerra mundial. El Papa visitó dos cementerios donde reposan víctimas de la contienda de 1914. Y vamos con la tapa de Página 12, Abran Cancha. El acto convocado por la Cámpora en Argentinos se transformó en una verdadera señal de fortaleza a futuro del kirchnerismo puro. La multitud de militantes desbordó la cancha y el principal orador, Máximo Kirchner, destacó que hay muchas más peleas para dar junto a Cristina. Hola, Jime, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo les va a todos? Bien, muy bien. Podemos ir con las vías de comunicación para que los oyentes se comuniquen vía Facebook o a través de las dos líneas telefónicas que tenemos para ellos. Cómo no, Gustavo, pueden hacerlo al 0810-222-0870, al 4999-8700 o entrando a Facebook Visión Nacional, ponen me gusta y ahí pueden dejar su mensaje y comentarios que serán leídos por nosotros. Arrancamos con Todas las hojas son del viento. Por León Gieco. Estamos escuchando, estamos repasando algunos temas, los más emblemáticos, los que vas a escuchar como cortes difusión de acá al 23, de Raíces Spinetta. A ver, Bruno Arias y su versión de Baja. Hermosa fiesta la de ayer, qué maravilla, qué cantidad de juventud. Tenemos futuro, Gustavo, tenemos futuro, gracias a Dios. gracias a nuestra presidenta, que fueron ellos los que iniciaron esto. Gracias, gracias, gracias. Que Dios la siga protegiendo. Isabel de Gorlina. Puedes hallar la luna. Hola, buen día, soy Lucía de Núñez, estoy totalmente de acuerdo con tu editorial, pero yo creo, como decía mi abuela, que no hay más ciego que el que no quiera ver. Más de uno que se va a adherir al plan de las 12 cuotas, que hace y saca beneficio y parte de todo lo que este gobierno da, después va, lo critica y vota a otro. Bueno, hay que hacer para todos, decía Perón, porque si hiciéramos para... Buenos días, Gustavo Campana y equipo. Pablo de Congreso los saluda. Efectivamente, las clases dominantes tratan de instalar el miedo, la inseguridad, porque son instrumentos de dominación a lo largo de la historia de la humanidad. Estas técnicas no son nuevas y están los vendepatrias que colaboran en ese sentido también. Los felicito por el programa. Se sienta morir. Buenos días, Gustavo. Todo lo que decís es cierto y más. Y qué lindo el discurso de ayer de Máximo Kirchner. Muy bueno todo. Felicidades, saludos a los oyentes y a ustedes, Norma de Tigre. Hola, buen día, Gustavo y equipo. Ayer también a la tarde te escucho. Mira, sinceramente, si estaba orgulloso de Néstor y Cristina, yo te digo que este pibe arrasa, es inteligentísimo y dijo las palabras exactas y cómo defendió a sus padres. Sinceramente, estoy orgullosa de la familia Kirchner y todo su equipo, y Florencia también. Los quiero muchísimo, Zulma de Castela. Buen día, señor Campana, le habla Delia de San Miguel, para decirle que usted vuelve a hacer otro knockout. Anoche lo hizo Máximo Kirchner en el estadio de Argentinos Juniors. Están desesperados. ¿Y ahora qué van a decir? Estoy feliz, feliz por haber visto toda esa juventud. Gracias. Como... algo, no te apures. Abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes de Campana. Si me permite, un feliz cumpleaños a Silvia Irene de Montecastro, a la señora de agronomía, que no me recuerdo el nombre, que no sé, que estuvo pateando y está media lesionada, que se mejore, un beso a Isabel, y bueno, le dejo este temita, Cante Algo, Campana. Estábamos dando cuenta recién de la tapa de Clarín y a cinco columnas, el diario Grita esta mañana, volvieron a caer la imagen de Cristina y la del gobierno. Última encuesta nacional. Entonces uno se mete en página 4 y se encuentra con un trabajo de Management and Fint sobre 2.400 casos amañados, armados a los martillazos, para contarte que el 61,7 desaprueba la gestión y la imagen negativa de Cristina es del 43,8. 2.400 casos que siempre nos quieren hacer creer son representativos de 44 millones. Después de tanta invisibilidad para tantos sectores de la población, ¿qué piensan otra cosa, no? Acordate de las tapas antes del 54%. Empate técnico. ¿Te acordás? Empate técnico. ¿Te acordás? Jime, para aquellos que quieran ir al teatro con nosotros, contame qué opciones tienen. Bueno, tienen la opción de ir al final del arcoíris con Karina K, que fue premiada hace a Mejor Actriz, de la mano de la gran Karina K, al piano del maestro Alberto Favero, y bajo la dirección de Ricky Pascuz. Uh-huh. Bueno, cobra vida, es un homenaje a Judy Garland, ¿no? Esto es el jueves a las 21 horas, el viernes a las 21 horas en el Teatro Astros, Corrientes 742. Por otro lado, Juegos a la Hora de la Siesta, de Roma Mayú, dirección Virginia Lombardo, los sábados a las 23 horas en el Teatro Buenos Aires Arte Social Club. y La razón blindada de Arístides Vargas, dos personajes que se encuentran privados de su libertad e intentan sobrevivir creando fantasías para liberarse de la realidad agobiante del encierro. El viernes 20 y viernes 30. Muy bien. En Pañarte, Teatro Boedo, 876. Contame, ¿a dónde nos llaman? ¿Qué tienen que decirnos? Nos pueden llamar al 0810-222-20870 o al 4999-8700. Dejan su nombre y apellido y su DNI, y al final del día, bueno, del programa, será sorteado estas entradas. 8 horas 28 minutos ya han pasado de este domingo. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Hola, Euge, ¿cómo va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, la verdad muy bien. Es que te escuché atentamente tu editorial y me quiero sumar porque la columna de hoy habla sobre el cine y realmente quiero dar en un pantallazo sí. ¿Qué está pasando? Porque justamente para estar en contra de los que hablan de la crisis, voy a hablar del panorama del cine nacional hoy, con algunos ejemplos nomás. Y bien, en ese raconto que hicimos, donde, por supuesto, en función de los tiempos radiales, uno a veces va armando resúmenes, dentro de esa síntesis podemos incorporar perfectamente el anuncio del polo audiovisual. Justamente, dentro de las cosas que han pasado en los últimos días, nada más. Exactamente, a la luz de eso es que yo armé la columna, porque voy a decir que con el anuncio de la presidente del polo audiovisual, que sabíamos hace dos años fue claro. Anunciado, y hubo muchos agoreros que dijeron no, eso no va a pasar, ahora tenemos un sueño más los que pertenecemos al medio audiovisual. Sí. El sueño de tener casi una isla, una ciudad, un espacio, uh-huh. un lugar donde juntos, bueno, hablemos y hagamos los planes y hagamos los proyectos vinculados a lo audiovisual. Sobre esto, dos cosas rápidamente que tienen que ver y no con el cine. Primero, no es intentar ser algo que no fuimos, sino recuperar lo que fuimos como industria cinematográfica. Totalmente. Entre la década del 40 y la década del 50, cuando Munro con Lumington, los estudios San Miguel se habían convertido en dos enormes polos en el norte del Gran Buenos Aires, de esa industria cinematográfica que filmaba sin cesar, que ganaba todos los mercados de habla hispana y que en algún momento los Estados Unidos, en virtud de cómo crecía el cine argentino, nos cortó la venta de celuloide y no pudimos filmar más, o empezamos a filmar mucho menos. Pero fuimos eso para directores, guionistas, actores, montajistas, escenógrafos, músicos. Fuimos esa industria entre la década del 40 y la década del 50. Por lo tanto, estamos intentando recuperar ese país que no nos dejaron ser. Y lo otro, que tiene que ver con esa reacción tonta y espasmódica frente a la torre más alta de América Latina, la pregunta es la siguiente, porque muchos títulos tenían que ver con eso de el colonialismo cultural, cargar a Cristina y a quien sea, ¿no? En realidad era a quien sea, en función de, mirá, ¿qué nos creemos? Cuando en realidad lo que hizo la constructora arriba, que es la que ganó la licitación, es entender que en un lugar donde el espacio no sobra, como en una isla, donde además hay que darle espacio a verdaderos hangares gigantes claro, para armar los estudios cinematográficos, claro. Hay que crecer hacia arriba en lugar de crecer hacia el costado, ¿no? Y por eso imaginan la torre que imaginan en función del aprovechamiento del espacio. Pero la pregunta era, ¿a quién tengo que pedirle permiso para tener la torre más alta o lo que necesite? Porque parecía que tenía que pedirle permiso a alguien para hacer. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, claro. Daba la sensación que nosotros no podemos, nosotros no tenemos licencia ni para hacer ni para soñar. Y me pareció que todos los títulos de la prensa opositora ese día tenían un anclaje muy fuerte ahí, en el hecho de, nosotros no, deja eso para otra gente. Nosotros no podemos soñar con ese tipo de mega apuestas. Eso no es para nosotros. Me pareció que era interesante contarle, sobre todo a los jóvenes, que esa Argentina ya existió y para todos nosotros, jóvenes o veteranos, no hay que pedirle permiso a nadie, chicos, para la torre más alta, la más larga o lo que sea, si es que el proyecto lo entendió que tenía que ser así. No sé, sí. Me pareció que tenía que ver con la con el colonialismo cultural y me parece que esa es la gran batalla del presente. Así es, y bueno, una batalla que se da a partir de que cada uno en, con su proyecto la pelea. Nada de una realización cinematográfica es fácil, no. Es compleja, pero sí hay herramientas, hay puertas para golpear, hay concursos para presentarse y eso es lo que todo el medio, digamos, aplaude y en eso estamos. Y yo con muy poquitos toques te voy a contar un poco de este panorama hoy. Por un lado tenemos Relatos Salvajes, sí. Una película que en 3 semanas está llevando prácticamente 2 millones de espectadores. Uh-huh. Una película que tiene una realización impecable, una fotografía, actuaciones impecables, y que bueno, son historias que imagina Damián Cifrón, que evidentemente tiene un imaginario muy amplio, muy impresionante, muy anchas. Una película que habla de la condición humana, de un aspecto de la condición humana que tenemos todos y que es esto vinculado a la violencia y que aparece a veces más, a veces menos, en imprevistamente también en la vida cotidiana frente a algunos hechos. Uno puede gustarle o no la película, pero sí tenemos que decir que son relatos que conmocionan al espectador. Uno genera mucha angustia, el otro genera risas, el otro parece un delirio. Yo no quiero hablar de cada uno por los oyentes que todavía no la vieron, pero sí es una película para ir a ver, para, no sé, acercarse al mundo de un realizador de 40 años que hace una película que uno sale del cine hablando de ella. Mm. Y eso ya marca que es una película que vale la pena ser vista. Más allá de que si uno se siente empatía o siente que es de eso de lo que uno quiere hablar. Sí. De eso quiere hablar Damián Cifrón, uh-huh, y lo habla con mayúsculas. Luego uno puede discutir, digamos, si esta, a veces esta exacerbación de la violencia de los seres humanos puesta así, a, te diría yo, como una herida abierta en cada uno de los relatos, es, digo, algo cercano a uno o algo muy lejano. Pero todos los seres humanos somos capaces en algún momento de tener reacciones así tremendas, sí, y de eso habla la película. Es una muy buena película con una fotografía impresionante, un muy buen casting. Vale la pena darse una vuelta por el cine, pero me traía en paralelo el estreno, y de esto unido a lo que estábamos hablando antes, de Historias Breves, uh-huh, que son 7 relatos de jóvenes realizadores que se presentan, son los primeros trabajos de futuros probablemente directores, grandes directores de cine, auspiciados por el Inca, donde uno se presenta a concurso y ganan, digamos, los proyectos que son considerados los mejores. Y son 7 relatos, cada uno con un formato distinto. Hay uno de animación, hay otro más fantasioso, hay otro más realista, pero vale la pena acercarse al Gaumont a ver Historias Breves 9, porque es la 9ª edición de este proyecto. Y con esto también, y esto también habla de lo de en dónde estamos, se proyecta para el año que viene. Natalia Oreiro tiene por delante 2 películas. En una va a ser Juana Zurduy, uh-huh, la biografía de ella, y en otro va a ser Gilda. Cuando un país, los artistas de un país pueden proyectar, esa es una muy buena señal. Bueno. Porque cuando uno no ve futuro, cuando uno dice no pasa nada, no hay proyecto que valga. Y acá, uh-huh, hay una actriz que tiene 2 proyectos grandes, sí, para, sí, el año que viene. Cuando hablamos de una actriz, también hablamos de un elenco futuro de 40-50 y de un equipo técnico, sí, y de, claro, proyectos. Uh-huh. Y esto marca lo nuevo. Tenemos puertas para golpear, podemos proyectar. es una señal de esta época. Y lo último, un lanzamiento en DVD, Gato Negro, la recomiendo, un día de lluvia. Pueden tener ya el DVD oficial de Gato Negro, una muy buena película argentina, estrenada este año, filmada en Tucumán y en Buenos Aires, de Gastón Gallo, vale la pena también. Así que con este pupurrí, solo son retazos, sí, de todo, claro, lo que está pasando. Quería sumarme a tu editorial porque, bueno, estamos en esta realidad. Estamos presentando Raíces Spinetta, son tres discos donde encontrás a muchísima gente del folclore haciendo versiones estupendas de la música del Flaco. Mira, en el disco número uno, Nacha Roldán hace una versión increíble, pero absolutamente increíble, del tema de Pototo, de Para Saber Cómo Es la Soledad. Es absolutamente increíble. Ángela Irene, Crisantemo, El Mar Es de Llanto, Claudia Romero, Bajan, Bruno Arias, ya lo escuchaste, Para Ir, con Laura Casariego, Cielo de Ti, Olga Román, Hiedra al Sol, Agus Boltra, una voz espectacular la de Agus, La Bengala Perdida, con Martín Rodríguez, Cisne, de la enorme Fueguina, Casiana Torres, Bagualerita, con Liliana Herrero, Credulidad, Abel Tesorieri, La Aventura de la Abeja Reina, Rocío Sanjurjo Ábalos, Enero del Último Día, Machi, otro enorme compañero de toda la vida del Flaco, La Miel en Tu Ventana, con la armónica de Franco Luciani, Vida Siempre, con Marina Fernández, y Plegaria para un Niño Dormido, con la voz de Teresa Parodi. Además, en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde va. Gustavo, equipo, Isabel, oyente de la radio pública, el beso de Jorge Correcaminos de San Torcuato. Quiero adherir a lo que dijo Máximo Kirchner. Si es tan mala la gestión de Cristina, hagamos una reelección y si gana la oposición, la manda tranquila a casa a la PESI. Señores opositores, dan vergüenza ajena, excepto unas honrosas excepciones. Ustedes eran los que golpeaban en los cuarteles de los militares que así quedaron degradados. Por ustedes, sí. Charlie, La Gruta, Río Negro. Gilbert toma un dato de la ONU. Se gastan por segundo en armas $1.5 millones. Yo lo multipliqué por 60 segundos, 60 minutos, 24 horas y 30 días. Y los dividí por los 7.000 millones de terráqueos. Me da para cada uno $555 por mes. 2.200 por mes para una familia tipo de 4. A un blue de 14, 30.000 por mes. Sin trabajar. Plata sobra, distribuir la falta. Y esto se puede hacer porque los cuatro, hay cuatro veces más dinero que puede... Buen día, Gustavo. Soy Adriana de Rauch. Quería decirte que acá en Rauch se está realizando la fiesta del ave de raza. Estuvo Bersuit, anoche La Sole. Muchísima gente, toda la gente contenta. Y no sé, como vos decís, ven un país distinto, pero nosotros palpamos otra cosa. Y me quedé muy emocionada con el discurso de Máximo. Me hace acordar mucho a Néstor. Muchas gracias y felicitaciones. Otra de las lecturas recomendadas de esta mañana, página 11 de Tiempo Argentino, curiosa postura del magistrado neoyorquino en la última audiencia. Griesa ahora frena a los holdouts y pide negociar. También confundió los años en que se hicieron los canjes de la deuda. Griesa ahora frena a los holdouts y pide negociar. Lectura recomendada de Tiempo Argentino. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen domingo, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Aquí andamos, Gustavo y amigos, amigas. ¿Cómo llega la primavera y me voy asomando junto con la primavera? Bien. Estamos como en periodo de reverdecer. Ajá, muy bien, muy bien. Así vamos, ahí siento la risa de Eugenia. Te esperamos. No lo siento, pero lo saludo y la nueva compañera que tenemos en el equipo, que bueno, ya la veré dentro de poco. Sí, señora. Por supuesto a Cecilia, a Bruno, a todos los compañeros. No sé quién está en la cabina, pero bueno. Tano, como siempre. Bueno, quiero aprovechar, ya que estoy repartiendo saludos, para los amigos Néstor Margatari, Rosa Graciela Ortega, María Soledad Trunzo, que desde tempranito ya me mandaron un mail, aquí estamos prendidos en la radio. Así que es siempre bueno saber que compartimos con los amigos, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Vamos a comenzar, como habitualmente, con la parte global, mundial, europea o asiática, para ir en la segunda parte de América Latina. Uh-huh. Y lo primero que tenemos es un tema relativo al calentamiento global. Sí. Dirá usted, ¿calentamiento global? Hoy día vamos a hablar de ecología. Uh-huh. Bueno, en cierta medida, porque toda vez que discutimos la vida, discutimos también los temas de ecología. Pero en este caso es el tema de la guerra. Estamos viviendo una guerra con las características que tiene hoy esto, ¿no? Sí. Porque incluso si lo miramos desde la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tampoco fueron mundiales. Uh-huh. La globalidad de las guerras estuvo dada porque las grandes potencias del mundo occidental, porque tampoco el resto del mundo estaba involucrado de forma directa, estaban peleándose por un reparto de la región poderosa dentro de Europa, la pelea de los mercados, sí. Y la segunda también, y fue global porque de una forma u otra obligaron al resto del mundo a tomar alguna posición, ¿verdad? Claro. Y en esas guerras, vamos a recordarlo una vez más, estuvo presente siempre la agresión a Rusia. Rusia siempre estuvo metida en el foco de la agresión, no como agresor, sino como Estado agredido, como territorio a conquistar. Y antes de las guerras mundiales, siempre quiero recordar la gran campaña de Napoleón, ¿verdad? Que no hay que olvidar, sí, que sí, fue claro. Para tragarse a Rusia y terminó tragado por este gran general del ejército ruso, que es el general Invierno. Uh-huh. Locura, bueno. Que repite Hitler después, ¿no? Y locura, pero no se aprende, no se aprende, claro, no, no claro. Se aprende. No es porque sea grande. Todos los estados, cuando se ven agredidos en su ser, que tiene que ver con su identidad, con sí. Eso, tienen una fuerza de defensiva y resistencia muy grande, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, bueno, con la tradición de la resistencia, de guerra, de haber vencido tantas y tantas invasiones, digamos, no querer entender la lección y pretender que ahora, con los drones, es decir, sin meter gente, lo que van a hacer es matar gente y no pagar los costos, bueno, hace falta la enseñanza en la época del ciber, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo no me quiero referir exactamente, digo, traigo esto porque es parte del escenario que estamos viviendo y es bueno tenerlo presente, ¿verdad? En el caso de Rusia, con el caballito de batalla de Ucrania, vamos a decirlo, el objetivo tiene múltiples aristas, como ya lo he comentado, la geopolítica, ¿verdad? La ubicación en un territorio que está pegado a Rusia, que en realidad es como parte de lo mismo, sí. ¿Verdad? No Ucrania de Rusia, sino Rusia de Ucrania, porque vamos a recordar que de Kiev sale toda la cultura de la nación rusa. Antes eran una misma cosa, ¿eh? Uh-huh. Es un desprendimiento al revés, si lo miramos desde el punto de vista del tamaño, ¿eh? Lo sí, que uno claro. Podría imaginarse. Ahora bien, hay un objetivo militar directo que tiene que ver con la hegemonía global del poder militar. Y ese objetivo es la reanimación de la OTAN. La OTAN, para la agresión a Rusia, pero trasciende esto. Es la OTAN, que parecía un órgano político, militar, sin sentido, ahora vuelve a cobrar fuerza. ¿Cómo qué? Como una fuerza de agresión y con un equipo élite de intervención rápida. Y esto, digo, vamos a tomarlo como un elemento. Otro elemento, lo que está pasando en la zona de los países árabes con este ataque a la agresión del Ejército Islámico. Ejército Islámico, que es una organización terrorista, no cabe ninguna duda, pero que fue aupada, organizada, puesta en órbita por los señores que ahora los quieren convertir, tanto por las naciones occidentales, por la OTAN, como por Estados Unidos, en las guerras de Irak y sobre todo en el conflicto sirio, como parte de los atacantes internos, ¿verdad?, de la oposición democrática, entre comillas. Señores, hay que acostumbrarse a pensar la democracia con comillas, porque siempre hay que ver quién nos está hablando. Sí. Es uno de los conceptos polisémicos que esconden muchas interpretaciones. Muy bien. Desde ahí hay que decir que está ya prácticamente tomada la decisión de bombardear tanto a la zona occidental y norte de Irak como a la zona, digamos, sur de Siria. Y hay amagues de que se ha hablado o no se ha hablado con el gobierno sirio, pero realmente no son partes de la decisión. Esto es algo casi tomado. Este lunes, es decir, mañana, hay una reunión en París para tratar precisamente acerca del arranque de esto. Obama está pidiendo solamente el apoyo del Congreso. Y para eso tiene cuidado con el uso de las palabras a las que ahora me voy a referir, porque tiene que ver con esto. Vale. Y hay organizaciones y países como Inglaterra y Alemania que no se quieren meter, no quieren participar. Pero ya se están tomando medidas. Estas reuniones son siempre para lavar la cara de algo que ya se ha hecho. Digo, tenemos que tener claro, no es que después de París se resuelve, ya se llega con casi todo cocinado. Ya se ha armado a los sectores kurdos, con lo cual Turquía está con los pelos parados, porque ahora es la excusa de combatir al Ejército Islámico, pero después, digamos, Turquía siempre ha estado peleando contra las fuerzas kurdas. Y ahora resulta que el PPK es armado por las fuerzas occidentales para combatir a los islámicos, pero están fortaleciendo un ejército que después se puede volver contra el Estado turco. O sea que ahí hay subconflictos que comienzan a desatarse. O sea, Turquía no está muy convencida, pero el problema es cómo evadirse de un conflicto que a usted le está pisando los talones, porque está en casa, literalmente. Después está la cuestión de Irán. Irán ya ha dicho que va a apoyar a Siria, porque esto se ve claramente que es como una vuelta de hoja, señoras y señores, no hay que engañarse. Le quisieron meter el guante a Siria y no pudieron. Y esa intervención de Rusia y el Vaticano, que nos vamos a referir después, digo, trae los costos que le han hecho pagar a Rusia y que le están haciendo pagar, y los costos a Siria, porque le metieron este ejército islámico para revertir el proceso que no pueden por otra vía. ¿Y saben qué? Así como ahora parece que se están mostrando amiguitos de Al-Assad para que los ayude a combatir el mal, aquí por atrás ya se sabe que han estado armando un ejército con los sectores de oposición de Al-Assad. ¿Por qué? Porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Y en esta guerra contra el Estado Islámico, la guerra también es simultáneamente contra el gobierno sirio. Y como estos no están tontos, se reunieron en estos días con los países árabes. Y ahí hay una gran confusión. ¿Por qué? Porque hay muchos que juegan a dos aguas. Arabia Saudita, que tiene el ejército más poderoso de la región, está jugando a dos aguas. Entonces, bueno, si usted tiene los pies en los dos lados de una guerra, es difícil, ¿no? ¿Por qué juega a dos aguas? Y bueno, porque apoya con dinero a algunos sectores, con armamentos a otros, y claro, no le fue tan bien al señor Kerry en esta cuestión. Pero para cerrar el tema, para cerrar el tema, porque si usted está convencido que hay una guerra, tiene razón, hay una guerra, nadie lo duda. Sin embargo, los norteamericanos, y concretamente el presidente Obama, no quiere hablar de guerra. Habla de un conflicto, habla de una amenaza terrorista que vamos a recordar que nació el 11 de septiembre, fecha que va a ser clave para la reflexión de hoy, cuando el ataque a las Torres Gemelas, y anuncia así el fin de la política internacional que había regido hasta ese momento Estados Unidos y todo el mundo occidental, que es la respuesta ante un ataque de un enemigo externo. Sí. La doctrina de seguridad nacional cambió a partir de entonces, y ahí se lanza con la guerra contra el terrorismo en el ataque preventivo. Uh-huh. Es decir, no va a reaccionar ante un ataque del exterior, sino que va a atacar primero. Bien. Y para atacar primero usted tiene que crear el enemigo, porque ¿a quién va a atacar primero? Uh-huh. Si nadie lo ataca. Claro. Entonces, parte de esa estrategia es ir creando enemigos a combatir. Sí, sí. Bueno, está clarísimo como el agua. Sin embargo, no es tan evidente para la política. ¿Por qué? Porque no lo muestran. Estados Unidos, desde la guerra de Vietnam, para poner un referente muy cercano, tiene un problema con su opinión pública. ¿Cuál es? Que no soportan los muertos. Claro. No, quieren guerra, pero no quieren cajones. Uh-huh. Y por lo tanto, hablan de un conflicto, de una de un tema para luchar, para poner fin al mal. Obama dice que van a terminar con el mal en el mundo. ¿Quién podría estar en contra de eso? Vale. Dicho así, sí. ¿Verdad? Pero es como la chambelona, el chupetín pa' bobo. Uh-huh. Es tremendo. Sí. Bueno, este es el discurso real. Hay también una guerra semántica. Siempre hablamos del tema de los medios, ¿verdad? Para creerse que con los drones, jugando Atari desde su casa, van a combatir el resto del mundo y no le va a pasar nada. Lamentablemente esto tiene efectos dentro de la población norteamericana, que cree que, bueno, si vamos a combatir, que mueran otros, ¿verdad? Porque el cuento de los drones y la guerra tecnológica es solamente para los libros. Sí. Lo cierto es que eso genera miles, cientos de miles de muertos, pero bueno, eso es tan lejos, son árabes, turcos, otra cosa, gente de segunda, digamos, para el pensar norteamericano. Ahora bien, no es tan fácil, digamos, además de la guerra, que yo digo que usted tiene razón, acá está en juego otro elemento que es fundamental. ¿Cuál es ese elemento? La destrucción de la institucionalidad internacional que se ha construido después de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente está demolido el sistema institucional. Se van a juntar en París 5 miembros del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Francia, China, Rusia, ¿verdad? Con invitado de Irak, que no puede faltar, no porque sea miembro del Consejo, sino porque es el primer país que van a agredir. Pero no están todos los miembros del Consejo de Seguridad, y realmente no es una reunión de Naciones Unidas. Sí. Se van a juntar ahí. ¿Y qué significa esto? Que se está, vamos a unificar lo que hemos dicho. La reactivación de la OTAN, la fuerza rápida de intervención donde hay un conflicto, la determinación de Estados Unidos a bombardear con la venia del Congreso de Estados Unidos, no con una resolución de la ONU, está implicando que de hecho se está destruyendo la institucionalidad construida. Queremos unas Naciones Unidas democráticas, sí, pero hay que tener cuidado porque siempre ese otro mundo posible puede ser peor del que tenemos. Uh-huh. Entonces, eso no es para meter miedo al cambio, sino que hay que construir el cambio y las fuerzas para que el cambio sea en el sentido que todos queremos, porque esto es activa en esta función. Y por eso es tan importante, frente a la batalla semántica del poder que mata y dice que lastima, que agrede y dice que se defiende, la palabra del Papa Francisco, que por más que a algunos les caiga bien, les caiga mal, hay que ver en lo que significa hoy día la declaración del Papa, que dice que estamos viviendo en una tercera guerra y que esta guerra se libra por partes, es decir, de forma tan fragmentada para que uno no se dé cuenta. Y lo dice con todas las letras, señor. Menos mal que hay un eco, y el eco de la paz tiene una voz y un pensamiento a través de la expresión del Papa. Digo, con otro Papa no estaríamos hablando de lo mismo. Esto es muy importante. Y para cerrar la nota, vamos a decir que frente a todo este escenario de catástrofe, hay otra voz, además de la del Papa, hay otro acto, ¿Y dónde está ese acto? En América Latina. ¿Y dónde? En Cuba. ¿Qué pasa en Cuba? Bueno, pues señores, habíamos hablado de la guerra de la farmacéutica, de los químicos y del ébola. Pues bien, Cuba ha decidido enviar 165 médicos para sumarse a la lucha contra el ébola a Sierra Leona. ¿Qué tal, eh? Uh-huh. Miren la isla dando esa lección de paz, de lucha por la vida frente a este escenario de muerte. Dos visiones de poder, dos visiones del mundo. Uno al servicio de la paz y de la vida y otro sembrando la guerra. Con esta lección, desde nuestra América, siempre desde la determinación de los pueblos a no rendirse ante las amenazas de la muerte, los dejo hasta la próxima columna. En pocos minutos volvemos con vos. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Loca. Radio Poema. Poema hecho radio. Hola amigos de Desate, ¿cómo están? Estamos contentos porque de la mano de Julia vamos a escuchar unas bellas palabras. Caras. Hay caras de derrota, como esas del domingo a la tarde. Y caras de hastío, como las del lunes a la mañana. Son islotes que sobrevienen cada 7 días. Hay caras que demuestran que terminó la fiesta en un ahogo y otras que resplandecen como continuación de esa fiesta. Qué lindo que es ir por las calles y ver los rostros de la gente. Siempre nos están diciendo algo. Este poema nace cuando un día, porque no son todos los días, soy muy ensimismada, me puse a mirar las caras que pasaban alrededor mío. Me senté en una plaza, contemplé las caras y vi la diferencia tan grande con respecto a caras y días. Las del fin del domingo, bueno, eran caras llenas de arena. Y el lunes a la mañana, caras de sueño. A la tarde, venían cansadas. Y a la noche, resucitaban un poco. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. No hace mucho tiempo hoy, no quiero encontrar los cielos para mí. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Top J, Nicolás 9 en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Entre otros muchos temas, en la segunda mitad del programa de hoy vamos a hablar y mucho de teatro por la identidad, porque ya pasó Tecnópolis, porque se viene el San Martín, porque estamos ante un año muy, pero muy, muy, muy particular en función de muchas historias que hemos sumado a lo largo de los últimos meses y que, por supuesto, han tenido mucho que ver con que cientos y cientos de jóvenes quieren saber quiénes son realmente, ¿no? Por supuesto, porque la tenemos a Eugenia y también porque sumamos esta mañana a Luis Rivera López. Luis, ¿cómo te va? Gracias por haber venido, ¿eh? Muchísimas gracias. Primero, ¿qué pasó en Tecnópolis? Y después nos vamos a meter con lo que va a pasar en el San Martín, porque lo de Tecnópolis, por el escenario, por el tipo de propuesta, también fue muy novedoso para Teatro por la Identidad. Fue una apuesta nueva. ¿Y qué resultados tuvo el hecho de encontrarse con tanta gente joven, ir a la búsqueda? Porque ir a Tecnópolis es ir a la búsqueda, sí, claro, de miles y miles y miles de personas. ¿Cuál fue la apuesta? ¿Cuál fue el resultado de la apuesta? Sí, la verdad que fue una muy buena idea, porque el público de Tecnópolis no es el público habitual de Teatro por la Identidad. Nosotros normalmente nos dirigimos al público de teatro y la verdad que la posibilidad de llegar hasta una cantidad de gente que seguramente nunca fue al teatro y que pertenece a todas las capas sociales y a todas las capas culturales, realmente fue fantástico y en ese sentido creo que fue un muy buen globo de ensayo esta feria que hicimos en Tecnópolis para futuras posibilidades, porque esa gente recibió la idea, el mensaje, el clima de Teatro por la Identidad de una manera fabulosa, después de una actividad muy, muy festiva, con todo tipo de actividades teatrales dando vueltas alrededor. De pronto aparecieron nietos hablando desde el escenario y el silencio fue absoluto y el respeto. Realmente uno a veces conserva el prejuicio, ¿no?, de que solamente, vamos a decir, el público de Página 12 es el público que nos sigue y nos respeta, y no es así. Realmente creo que sobre todo en los últimos largos años ha habido una difusión así muy muy muy muy amplia, ¿no?, en toda la población de la cuestión, y la gente lo recibe con la profundidad que el asunto merece, ¿no? Uh-huh. Se viene el San Martín, en un rato vamos a hablar de esa apuesta que sí tiene mucho que ver con las anteriores, ¿no? Con la historia de Teatro por la Identidad, y que esta, como bien vos lo decías, como sucede en cada rincón de Tecnópolis donde hay un disparador, cada rincón de Tecnópolis es un disparador hacia algún lado, ¿no? Sí, la verdad. En este caso se suma Teatro por la Identidad a esa suma de ese enorme listado de disparadores de cada uno de aquellos que entran por primera vez o son habitués o han ido en más de una oportunidad y siempre descubren algo nuevo. Totalmente. Siempre hay algo nuevo. Bueno, en este caso había un enorme valor agregado para descubrir cosas nuevas si nunca te habías metido en el corazón de Teatro por la Identidad. 9:07, ya han pasado de este domingo, estamos presentándote mucho material de Raíz Spinetta, todavía tenemos los comentarios de Isabel Rauber, de Jorge Godoy, de Eugenia Levín. Te prometo para más tarde una charla a puro análisis económico y político con Carlos Heller. Bueno, eso es más o menos todo lo que se viene. Hola Gustavo, habla Carlos de Villaliza. Bueno, como todos los domingos, escuchándote atentamente a vos y a Isabel. Es un programa que realmente hace bien, hace muy bien. ¿No? Nos alivia un poco la impotencia que a veces sentimos con el bombardeo de los medios hegemónicos. Y bueno, y también lo que hizo muy bien fue el acto de ayer, ¿eh? Hermoso acto, hermosa gente. Bueno, que sigan bien. Su fe lo hizo. Buen día, Gustavo y equipo. Hugo de Castillo. El imperialismo y la oligarquía están atacando a dos puntas, con el partido colonial Clarín Conducción con el Macri, y los grupos económicos con el partido Canal 2 con el Massa. Lo mismo que Angeló y el Menem en el plan económico neoliberal, el mismo. Ser libre no es gratis. Chau, chico. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar. Hola Gustavo, buen día, te habla Emilce de Villaluro. Bueno, emocionante el discurso de Máximo Kirchner. Cerrando los ojos, me parecía escuchar la voz de Néstor. Y bueno, con respecto a Barrio Nuevo, nadie lo puede, o ya lo citaron, pero realmente aberrante lo que dice. Bueno, un abrazo Gustavo, chau. Este es un mensaje para Gustavo Campana. Quiero felicitarlo por su apertura, por la editorial maravillosa, clarísima. Lo re felicito. Soy Graciela de Villa del Parque. Gracias. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abría con el alba. Lectura recomendada para hoy: 7 páginas del suplemento Radar, de página 12, destinado a recordar a Bioy Casares. Mañana se cumplen 100 años de su nacimiento, y dentro de toda esa lectura que forma parte del suplemento Radar de hoy, con 6 o 7 invitados que hablan de Bioy, hay algo absolutamente imperdible, que es una nota que escribió el Gordo Soriano cuando Bioy recibió el premio Cervantes. Y dentro de todas las cosas que cuenta de Bioy, hay un punto que es clave, que es esa relación tan particular que han tenido a la distancia, porque se han visto muy pocas veces en realidad, pero han intercambiado muchas cartas con Julio Cortázar. Así que lectura recomendada, 7 páginas, imperdible, del Radar de hoy, recordando a Bioy, y dentro de todo ese mundo de muy buenas plumas que recuerdan al bueno de Casares, aparece Osvaldo Soriano con esa relación tan particular de Bioy con Julio Cortázar. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. A ver, Tano, dame sonidos que presenten la segunda columna de Isabel. A ver. Ay, Salvador, ¿a quién es? A ver, Isabel, sonidos que nos llevan hasta hace 41 años, ¿no? Así es, y que nos llevan a la hermana República de Chile. Claro que sí. Bueno, por eso decía que el 11 de septiembre va a estar presente hoy en los comentarios de las dos columnas, porque cambió el mundo y a nosotros nos cambió la época, el 11 de septiembre con el golpe de Allende. ¿Cuál fue el cisma fundamental? Bueno, ellos creían profundamente que en el caso chileno, considerado como una excepción, se podía construir el socialismo por la llamada vía pacífica, equiparada en ese momento a el empleo de la democracia, es decir, ir a las urnas para conquistar gobiernos, para transformar la sociedad. Uh-huh. Estaba muy en discusión en esa época, y el golpe que se le dio a Allende pareció demostrar de que eso era inviable y darle la razón a los sectores que sostenían la vía armada como el único camino. Uh-huh. Y ahí se quedó sepultado. ¿Cuándo cambió la situación en América Latina? Con Chávez. Lula también, pero Lula no dijo exactamente ni hizo del gobierno lo que Chávez hizo claramente. Desde que subió, se comprometió, demostró y apostó a que el gobierno puede ser una herramienta política de los pueblos para impulsar el cambio. Y además así lo hizo, para construir ese sujeto revolucionario, para abrir el tiempo de la política. Y cuando digo el tiempo de la política, voy a entrar entonces a un tercer momento que se nos viene ahora como una cuestión muy clara. Si se pensaba primero que con el golpe ya la democracia no era camino, después con Chávez que sí se puede y que con las democracias puede conquistar el gobierno para hacer el cambio revolucionario, pero si se llegó a soñar de que era un punto final y que no había posibilidad de vuelta atrás con esa tendencia que muy humana de tener una visión lineal, unidireccional del tiempo y sobre todo del tiempo político, bueno, la realidad demuestra que lo que se hace en la democracia, como en toda lucha política, es entrar en un debate de la correlación de fuerzas a nivel de cada país. Es decir, se entra en un tiempo de pugilato, de una gran pulseada con los sectores tradicionales del poder, del poder económico, del poder político que han detentado históricamente y que por supuesto no se van a sentar a mirar como otros lo pueden ejercer, y de invade nuestras mentes, ¿verdad? Machacado, deformado por todas las formas de dominación. Entonces, la pelea contra todo esto es parte de la pelea política y lo vemos. Algunos sectores un poquito más dormidos pensaban que, bueno, el neoliberalismo derrotado se ha ido, pero las campañas y los periodos electorales que se abren ahora en distintos países del continente, digamos, tenemos próximamente dos grandes elecciones y dentro de poco una tercera, que, bueno, ni más ni menos que Brasil y Bolivia, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? Con diferencia, pero el gran sacudón de precisamente esta batalla política por conquistar las mentes. El caso de Brasil es de manual, porque la postura de, o sea, el posicionar a Marina Silva a la cabeza de este partido socialdemócrata neoliberal, a la cabeza de la oposición a Dilma, que pretende, el objetivo de ellos es posicionarse como segunda fuerza para lograr forzar una segunda fuerza cercana a Dilma, para forzar una segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. En esa segunda vuelta se asociarían con Neves. No quiero dejar afuera a Uruguay, lo que pasa que no está ahora en la inminencia del caldilero, pero vamos a sumar también, por las dudas, algún compañero dice, bueno, pero Isabel dejó afuera a Uruguay. No, para nada. El señor Lacalle Pou también está en la misma tónica, ¿verdad?, de restarle al Frente Amplio. Y se disfrazan, es ese lobo disfrazado de oveja, terneritos pobrecitos. Por eso es muy importante, digo, y me gustó mucho la nota de Leonardo Boff que sale hoy en Tiempo Argentino, uh-huh, aunque ahí titula, él, están en riesgo las grandes conquistas de los gobiernos del PT. Realmente estas tendencias corrientes conservadoras que en realidad son neoliberales disfrazadas de demócratas, sí, vamos a volverle a poner la comilla a la democracia, hay que ver quién la dice y a qué sectores defiende. Lo que pone en riesgo son todas las grandes conquistas de los gobiernos populares de América Latina. Uh-huh. Que usted me va a decir que tienen demasiado déficit, tiene razón, yo se lo digo ya y podemos hacer el concurso de cuál tiene más déficit y seguro que todos vamos a ganar porque el listado de la deficiencia es muy grande. Ya dije que es un pugilato con los sectores del poder, no sé, en 5 minutos no se va a cambiar el mundo. Sí. 5 minutos pueden ser 5 años, pueden ser 20 años. Hay que construir, y además no es un problema de tiempo, es el problema de construir, claro, la fuerza social capaz de llevar adelante los proyectos. Uh-huh. Y esta correlación de fuerza, la fuerza no es número, no es cantidad, se va a expresar obviamente en una cantidad de pueblo que se va a expresar en las urnas, pero sobre todo es conciencia. Por eso es tan importante la batalla cultural, es tan importante saber que, como yo uso siempre la imagen esta del mar que se retira y que después vuelve con el tsunami para arrasar todo, es lo que hace el poder tradicional del capital, se retira, pero después vuelve con sus distintas formas de bombardeo, el bombardeo económico, las bombas a través de los bonos de las deudas, vuelve con el bombardeo de enfermedades contagiosas, curables o no curables a través de su guerra química, biológica y bacteriológica, vuelve con la guerra caliente, No estamos al margen de la disputa mundial. Estamos en un escenario en donde esta guerra se va a manifestar como guerra sucia, como el sacudón a los gobiernos. ¿Para qué vamos a dejar afuera a Venezuela? Venezuela no está directamente atravesando un periodo electoral, pero es parte de esta guerra permanente que los sectores neoliberales del poder hacen para serruchar el piso a los gobiernos democráticos. Uh-huh. La democracia es un escenario privilegiado donde está legitimado, legalmente afianzado y apoyado por las constituciones para llevar adelante esta batalla ideológica por parte de los pueblos, pero no es un lugar donde ya está todo garantizado. Si alguien pensaba estar cómodo en su casa porque ya estaba todo resuelto, les voy a dar la noticia. Sacúdase, levántese, hágase un matecito bien caliente de esos que queman la lengua y uno dice la palabra en ese momento, porque hay que ponerse las pilas. Hay que andar siempre con las pilas puestas, ¿verdad? Porque es cierto que tenemos la razón, pero no necesariamente la razón triunfa en todos los tiempos. Sí. Por eso sabemos que la verdad de los pueblos, la lucha por la vida, es invencible. Uh-huh. Es invencible y tenemos la razón, pero tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance, no lo posible, también lo imposible, para que seamos capaces de hacer prevalecer esa razón en los tiempos en los que vivimos. Yo quiero, como homenaje, cerrar esta columna de ahora con unas palabras de Salvador Allende que precisamente aluden a esto. Y con eso los dejo hasta el próximo domingo. Un beso, Isabel. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen y con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Gustavo, habla Alberto de Olivos. Lo esperaba, lo deseaba, íntimamente me desesperaba por saber si era posible, y parece que es posible, que el milagro se va a producir, y Cristina, es muy probable que se presente, quizás para senadora, que es el lugar que puede hacerlo constitucionalmente. Vamos todavía a dar. Los duraznos son de los duendes. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar, Zulma de Castelar, Evelia de San Justo, Hugo de Tafí Viejo. En esos compañeros oyentes les digo, nunca hay que bajar los trapos. Los trapos no se entregan, los trapos no se negocian, los trapos son nuestros y los tenemos que defender. Muchas gracias, les mando un beso a todos. Somos, ahí estamos, estoicos. Gracias. Hay mensajes que llegan a nuestro Facebook. Victoria Inza dice, hola, no hay apellido sin proyecto de país. Oposición, ¿quién puede revertir estas palabras? No solo son tristes conocidos, sino nunca tuvieron un proyecto político para el país. Florencia Belda, buen día, escuchando y descansando. Ayer maravilloso, se refiere al acto en Argentinos Juniors. Noé Balcarce, buen día amigos visionarios, los escucho como siempre, abrazo. Roberto Garay Guerrero, hola Gustavo, quisiera ver Al final del arco iris, la obra de en la que actúa Karina K. Deja su número de DNI, los tres últimos números, y dice desde ya muchas gracias. Tu cuerpo abría con el alba. Hola Gustavo, Ángel de Congreso. No, estoy, me encantó Máximo ayer en Argentinos Juniors, pero el volver a poner en el tapete el tema de la reelección le va a dar de comer a los buitres que tenemos en este país, que van a estar toda la semana jodiendo con eso. Los quiero mucho, muy bueno tu programa. Aguante, Cristina. Hola, Gustavo, querido. Te habla Liliana de Pilar. Maravilloso lo de ayer. Grande aquí, Máximo. ¿Y qué nerviosos están? ¿Qué les pasa? Están asustados. Pero si estamos muy mal. Va a perder el kirchnerismo porque estamos muy mal. Qué gracia que me hacen. Qué gracia. Maravilloso lo de ayer. Horas cumplió y al llegar... Hola, nuevamente Lucía. Con el tema del polo audiovisual, yo creo que si eso lo hicieran en Estados Unidos... Acá estarían hablando de la Torre Magnífica, del modelo magnífico y de cómo piensan ellos en sus estudios para hacer sus películas. Con lo que salieron con el tema ecológico, no influye para nada, y aparte había que decirle a Macri que limpie las calles, que haga plazas y que no llene las plazas de cemento porque están... Gustavo, yo te escucho todos los días, soy Simón de Caballito, tengo 78 años y ayer, pese a... me sentí orgulloso de ser argentino viendo tanta juventud, porque por mi universidad pasaron muchísimos jóvenes y verlos hoy, realmente estoy hinchado de alegría. Y más allá del río y de los puentes. Gustavo Campana, te habla Mario de Villavoz. Yo ayer concurrí al acto en Argentino Junior, la verdad que espectacular. Ahí no hubo ni tetrabrick ni choripán. Ahí hubo agua mineral y yo les regalé a los compañeros de la Cámpora de Catamarca, a los chicos, pan casero. Entonces, que lo sepa la gente, el país. Y eso que yo estoy suspendido ahora, pero yo apoyo con todo este gobierno. Gracias, Gustavo. Su cuerpo se envuelve y tarde toma un tren. La semana pasada leíamos y comentábamos y hacíamos memoria un editorial de Sirven en La Nación, que hablaba de una muestra en el Teatro San Martín sobre la CONADEP y decía algo así como el recuerdo que no, al que no quiere regresar el peronismo o cosas por el estilo, pegándole un cachetazo a la política actual de derechos humanos, a la política actual de finalización de las leyes de perdón para comenzar o para retomar los juicios por la verdad y la justicia, señalando que, bueno, todo había comenzado en ese momento y era una suerte de afrenta que no sé por qué se la encajaba el peronismo. Porque en realidad nosotros comentábamos, hacíamos memoria, nos íbamos hasta 1983 y decíamos que la CONADEP había sido la formación de una comisión a imagen y semejanza del radicalismo, de Raúl Alfonsín, de ese trócoli que hablaba todo el tiempo de la teoría de los dos demonios, para no formar una comisión bicameral que tenga otro tipo de facultades y que tenga, por supuesto, también metidos ahí, en el seno de esa historia, a los hombres y mujeres de otras corrientes partidarias que estaban peleando y mucho por esa verdad y por esa justicia, y que no solo participaban del peronismo, participaban del Partido Intransigente, participaban de la Democracia Cristiana, con esa banca tan ligada a los derechos humanos, que era la banca de Augusto Conte. Hoy aparece como una suerte de segundo capítulo de aquel editorial de Pablo Sirven un reportaje de Magdalena Ruiz Guiñazú a Graciela Fernández Mejide, dos ex integrantes de la CONADEP. Y fíjate vos, dos integrantes que mucho tuvieron que ver con esa absurda discusión que se dio hace un par de años, donde las dos salieron por los medios a decir que el kirchnerismo, a través de la edición de Udeva, le había sacado la firma de Ernesto Sábato al prólogo de la CONADEP, cuando todos después comprobamos que la primera edición no tenía firma y que todas las demás ediciones del prólogo de la CONADEP tampoco tenían firmas. Y es más, hicimos un trabajo, en ese momento estábamos con Julia Mengolini los sábados, hicimos un trabajo desmenuzando el prólogo. Y la segunda mitad de ese prólogo tenía que ver con las palabras, pero hasta las comas, de Sábato en el momento en que le entrega el informe de la CONADEP a Raúl Alfonsín en un acto que fue cadena nacional. Pero la primera mitad no era de Sábato. La primera mitad sufrió el mismo efecto que aquella apuesta televisiva de la CONADEP que dirigió Diana Álvarez por Canal 13 y que Diana nos contó el año pasado en democracia.ar que se juntaron un domingo en secreto, ningún técnico del canal sabía para qué iba, para filmar la exposición de todos los familiares que habían perdido a sus víctimas. En un momento complicado, por eso se hacía en secreto. Cuando todo terminó y ya todo el mundo se volvía a casa, por una puerta trasera apareció Trócoli. Y dijo, vengo a grabar el prólogo. Y plantó la teoría de los dos demonios, de la misma manera que lo hizo en la primera mitad del prólogo. Por eso es que no tenía firma. Porque le metieron la mano en el bolsillo a Sábato después que el tipo escribiera la segunda mitad. Apareció la primera, y como sucedió en la apuesta televisiva, vos lo escuchás primero a Trócoli hablar de la teoría de los dos demonios, y después escuchás a 15 familiares y ninguno lo refuta. Claro, sí, fueron grabados en distintos momentos. Y lo mismo sucedió con Sábato, no podía refutar la palabra de Trócoli al principio del prólogo. Bueno, el título tiene que ver con una textual de Graciela Fernández Meijide, que lamentablemente a esta altura del partido, a una mujer que uno respetó tanto en tiempos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y tantas otras peleas, es el siguiente. En la CONADEP no había militantes partidarios. Casi como, ¿vieron? Estaba libre de pecados. Estaba libre de pecados. No había militantes partidarios. ¡Qué bárbaro! Qué lástima que no estaba Augusto Conte, por ejemplo, en lugar, qué sé yo, de Magdalena. Qué lástima que no estaba Augusto Conte, por ejemplo, en lugar de un respetable Favaloro, pero que, la verdad, al lado de un tipo que había plantado la campaña electoral del 83 en función de la desaparición de su hijo, como Augusto Conte, y que su banca era la de los derechos humanos, bien, bien, bien podría haber dado una gran mano allí. Qué bárbaro que a esta altura del partido resulta que el militante político es aquel que tiene que estar en el destierro cuando queremos algo limpio y puro. Bueno, ahí está la CONADEP, presente a través de los medios opositores, Sirven la semana pasada y esta semana recoge el guante Perfil. Suplemento Enfoques del diario La Nación. Escucha esto, se pregunta, ¿los 70 en retirada? Y dice, de la revolución al Metrobús. De la revolución al Metrobús. Si esto es cierto, qué lástima, ¿no? Qué lástima. Le besa los ojos, le lava la cara, y más allá del río y de los puentes. Bueno, habíamos dicho, después de hablar de lo que sucedió en Tecnópolis, contar qué es lo que va a pasar en el San Martín a través de este nuevo año teatral de Teatro por la Identidad, Luis. Sí, sí, de eso se trata, de contar un poco lo que va a pasar con Teatro por la Identidad, y me parece que en función de lo que venían charlando, es interesante decir que Teatro por la Identidad es justamente la idea de que no esté en retirada, claro. La posibilidad de que los artistas, los trabajadores de la cultura, tengamos una visión política de nuestro trabajo, uh-huh. y podamos poner en lo que hacemos, que podríamos decir casi casualmente es justamente decir cosas, podamos poner en esas cosas lo que pensamos para tener la posibilidad de tener una sociedad mejor, es decir, sí. la posibilidad de comprometerse. Eso fue la explosión de Teatro por la Identidad ya por el 2001. Había pasado una década donde estaba casi mal visto desde el punto de vista cultural decir cosas. Claro. El contenido parecía que no era artísticamente correcto, ¿no? Uh-huh. Como tal, políticamente sí, correcto, sí. podríamos decir lo que es artísticamente correcto. Claro. Teatro por la Identidad tomó el guante y aquí estamos tratando de mejorar todos los años, de ponerle calidad, porque ese es el gran desafío, ponerle calidad al mensaje y por lo tanto decir somos actores, somos directores, somos trabajadores del teatro, pero también somos personas políticas y queremos estar muy, muy atentos a lo que esté pasando en nuestra sociedad. Uh-huh. El grado de crecimiento que ustedes observan, desde todo punto de vista, si hablamos de los últimos cuatro o cinco años de Teatro por la Identidad, ¿por dónde está? ¿Por la participación de la gente? ¿Por la participación arriba del escenario de sus colegas, de sus compañeros? ¿Dónde está el enriquecimiento? ¿O en los dos, arriba y abajo del escenario? Yo creo que, a ver, por un lado, ahora te voy a contestar esto, pero por otro lado, agregando a lo que dijo Luis, la instalación del teatro político. Bien. Es una de las semillas que se plantó con Teatro por la Identidad. Uh-huh. Porque hoy vos abrís la cartelera y hay muchos espectáculos, no solo en Teatro por la Identidad, que hablan de la temática de Malvinas, que hablan del padre Mujica. Que hablan. Entonces, me parece que esta es una de las más grandes consecuencias de Teatro por la Identidad hasta fuera de Teatro por la Identidad. Perfecto. Y vos hablabas del crecimiento. Este año quizás es una muy buena muestra de eso, porque sí, trabajamos a dos puntas. Por un lado, con nuestro concurso de todos los años, donde aparece gente nueva hablando de la temática de la identidad y la restitución de los nietos. Pero por otro lado, hemos convocado a espectáculos que ya fueron dados en distintos teatros comerciales y que van a estar en nuestro festival este año, en el Teatro San Martín, totalmente gratis a favor de la causa de Teatro por la Identidad. Y esto marca un gran crecimiento, sí, claro, porque son grupos de teatro que tienen como un proyecto comercial, convencional de hacer teatro. Uh-huh. Y hoy integran la grilla de Teatro por la Identidad, sí, sí, como espectáculo. Entonces, no solo sumamos a personalidades que todos los años nos acompañan y que van a estar arriba de nuestros escenarios en Espacio Abierto. Espacio Abierto es el espacio donde invitamos actores que lean testimonios de nietos, de desaparecidos, digamos, testimonios recogidos por autores teatrales que los han puesto en un formato de monólogos, y eso es lo que, para eso tenemos a Paola Barrientos, a Marilu Marini, a Lidia Catalano, a Paula Morales, a Arturo Puig, a Selva Alemán, a Daniel Fanego, a Arturo Bonín. Pero bueno, actores que dicen, yo quiero estar, ¿cómo hago para estar? No estoy en ningún espectáculo. Bueno, vení, sí, lee. Uh-huh. Inclusive hay días que no habíamos pensado en tener Espacio Abierto y los tenemos porque la gente nos llama y dice, queremos estar. Sí, a veces cuando uno recoge ese listado de protagonistas, algunos históricos de Teatro por la Identidad, sí, claro, otros que se van sumando, uno siempre piensa en función de aquellos que no están muy, que no han profundizado demasiado en saber qué fue Teatro por la Identidad, qué es Teatro por la Identidad. Sucede como en muchas otras situaciones de la vida política o social o cultural de la Argentina. Dame el listado de quienes están con nosotros y después charlamos en función de quienes me acompañan, ¿no? Podemos empezar a encontrar, sin saber nada de Teatro por la Identidad, bueno, cuál es su esencia, cuál es su importancia, cuál es su verdadera riqueza. Sí, tal como decía Eugenia recién, este año se han acercado espectáculos. En general, obviamente, todos tienen una intención primaria de trabajar con cuestiones identitarias, uh-huh, con cuestiones, vamos a decir, profundas, porque decir la identidad es decir algo, una generalidad muy grande, ¿no? Sí. Entonces, nosotros queremos apuntar a esa generalidad, digamos, no necesariamente circunscribirnos a la temática de los nietos apropiados. Entonces, sin embargo, esto está presente, ¿no? Como siempre nos decían las abuelas, en una sociedad que se pregunta por su identidad, a nosotros nos es más fácil encontrar nietos. Claro. Entonces, tenemos espectáculos como La Omisión de la Familia Coleman, que es un espectáculo que es el enorme éxito de las últimas décadas, vamos a decir, del teatro independiente, espectáculos de circo de Hochman, que como Sanos y Salvos, un enorme espectáculo con todo tipo de destrezas. Tenemos Venimos de Muy Lejos, que es un espectáculo del grupo Catalinas, que estrenó hace muchísimo tiempo. También históricamente es un enorme, enorme éxito, con 100 personas sobre el escenario. La Parca, por ejemplo, es un espectáculo que se dirige a un grupo social de muy poca edad, digamos, gente muy, muy joven. Nos entusiasma mucho el entusiasmo que tienen ellos, que son gente que no pasa los 20, 21 años, y que vienen llenando y llenando, llenando hace años con este espectáculo, el entusiasmo que tienen por participar de Teatro por la Identidad, por saber, por conocer su historia. Y por supuesto está el cierre con la murga Agarrate Catalina, que nos también viene especialmente desde su gira que están en China, para cerrar este ciclo de la Martín Coronado, que es una sala gigante. Uh-huh. O sea, donde creo que todos van a tener posibilidad de estar. Y también, por supuesto, tenemos éxitos muy importantes de Lofe en la sala más chica, como ¿Qué me has hecho, vida mía? Por ejemplo, Perro, un cuento rural, El loco y la camisa, Son, para mí, Sos Hermosa, Edipo en Ezeiza, son espectáculos que han tenido una performance, vamos a decir, sobresaliente dentro de lo que es el teatro que ronda alrededor de la calle Corriente y los grandes escenarios, ¿no? Y que convocó una comisión de curadores que tuvimos muy, muy prestigiosa, que integran Mauricio Cartún, Luis Cano, bueno, una cantidad de gente, y que se acercaron entusiasmados a hacer esta función en forma gratuita, y que creemos vamos a cumplir con el objetivo central, que es reventar el Teatro San Martín de público. ¿Volvés a tu casa teatral por un ratito a laburar? Hacía mucho que no laburabas ahí, que fue tu casa durante tanto tiempo. Largas historias, sí. 10 años estuve yo trabajando en el San Martín. Curiosamente, bajo las órdenes, allá por los 70 justamente, del mismo que estuvo hasta hace poco, que era Kiev Stife. Sí, señor. Pero decir que es un retorno triunfal, porque es volver con aquello que yo tengo más militante y más potente, que es esta posibilidad de decir lo que yo quiero decir a través del teatro. Yo, con mi grupo, obviamente, Libertablas, lo hago, es mi trabajo profesional y también es mi pasión. Y Libertablas es un hijo de aquel grupo que nació en el San Martín. Pero la realidad es que nunca habíamos podido estar con Libertablas. Aquella ida, de aquel tiempo, fue traumática. Evidentemente, nunca tuvimos el regreso. Estuvimos en el Cervantes y en muchísimos otros lugares, pero no en el San Martín. Así que ahora allí estamos de vuelta para recuperar el terreno perdido. 9:42 ya pasaron de este domingo. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. En todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Hizo roncha la historia de Mateo Balbino, el peque que leyó que el universo se expandía hasta el infinito y que después de escuchar explicaciones y ejemplos opinó: mejor me quedo con el sistema solar. Toda la semana me llegaron repercusiones en las que los adultos confirman sentir el temor que expresó el peque ante un universo infinito y encima en expansión, es mucho. Y entre las repercusiones también llegaron más traducciones de Terra, la canción de Caetano Veloso que compartimos. Yo había dicho que una de las partes a mi gusto más bellas es la que toma la Tierra como una nave espacial en la que todos viajamos. Y compartí la traducción literal. Pero no aclaré que, ¿vieron que nosotros decimos uno busca lleno de esperanzas y se refiere a uno mismo? No es uno cualquiera, sino que uno es como decir yo. Ellos dicen la gente por decir nosotros. O sea, según nos especifican Pablo Sigman y Manuel Fernández, dos argentinos que viven en Brasil, cuando Caetano le dice a la Tierra que la fuerza madre dé coraje para que la gente dé cariño durante todo el viaje, lo que le está diciendo es que la fuerza madre nos dé coraje para que nosotros te demos cariño durante todo el viaje. Que a fuerza mande coraje para gente te dar cariño durante toda la viagem. Yo no dudo que las anécdotas infantiles pueden alimentar ese coraje que nos permite darle cariño a la Tierra. Porque nos dan alegría, porque nos dan energía, porque nos dan motivación para cuidar el planeta que les dejamos a los chicos. Canten todos los niños, Ulises del Terriano, la aventura de la vida, felices de la mano. Como esta semana fue el Día del Maestro, asocié nuestro viaje en la Tierra nave espacial con el tema La aventura de la vida, hecho en Entre Ríos por docentes de Aires de mi provincia, con niños de jardín de infantes. Para mí en Rafaela, Santa Fe, Paz Ayaza volvió del acto que hicieron por el Día del Maestro en su preescolar y la mamá le preguntó qué habían cantado. El inmortal, contestó Paz. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día, a cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9, para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, la confesión de Mauricio. Macri aseguró que eliminará las retenciones y el pago de ganancias si llega a la presidencia en el 2015. Lo que parece asemejarse al prometido salariazo menemista es en realidad un plan económico que busca un Estado pequeño y desfinanciado para trasladar poder y responsabilidad al sector privado. ¿El regreso de los 90? Además, por los chicos, los cambios que llegan con la nueva ley de adopción. Expreso Oriente, las claves del avance en la relación bilateral con China, reservas, negocios y política. 23. Una tapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90. Descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Ayúdanos a ayudar. El Centro Educativo Complementario 801 del barrio Ejército de los Andes, Ciudadela, recibe diariamente a más de 100 chicos de diferentes escuelas de la zona. Realizan distintos talleres, se divierten, se educan, crecen. Ellos necesitan ventiladores, armarios, impresora, reproductor de DVD, televisores, todo tipo de material didáctico, libros para niños y adolescentes. Podés acercar las donaciones a Federico García Lorca y Juan José Paso, Ciudadela, o por la radio Maipú 555 de 10 a 18. Ayúdanos a ayudar. Nacional, la radio pública. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Bueno, la semana que estamos dejando atrás trajo muchísimos saldos a nivel económico y también político, que por supuesto serán grandes condicionantes para el futuro inmediato. Por un lado, la ley de pago soberano, por otro lado, la ley de desabastecimiento y protección o defensa del consumidor, que están esperando el sí de diputados. Por otro lado, un Griesa que aparece nuevamente encerrado en su propio pantano, y el programa que anuncia el gobierno, ahora 12, destinado no solamente a la protección del empleo, sino a volver a confirmar al salario de los trabajadores como dinamizador del círculo virtuoso. Por supuesto que son elementos que van armando el escenario de una batalla que es día a día, de una batalla que por supuesto se va jugando no solamente en el terreno de lo simbólico, sino a través de hechos profundísimos. Para ayudarnos con mucho valor agregado a ver qué pasó y fundamentalmente qué pasará, tenemos del otro lado de la línea al diputado por Nuevo Encuentro, Carlos Heller. Carlos, buen día, muchas gracias por atendernos en este domingo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, hablábamos de una semana que ha dejado muchísimos saldos en lo político y en lo económico. ¿Qué representa el hecho de tener ya en el bolsillo la ley de pago soberano de aquí en adelante, después de haber observado a Naciones Unidas y a gran parte del planeta institucionalizado darle el sí a la Argentina y ver cómo la oposición nuestra prácticamente le da la espalda a una cuestión de Estado tan sensible? Bueno, a ver, acá lo que una vez más, porque eso podría servir como un patrón de análisis para muchísimas cosas, el gobierno frente a una dificultad para llevar adelante un objetivo trazado, en vez de ceder a la exigencia, a la presión, al condicionamiento, en este caso que le plantea la justicia de Estados Unidos por la demanda de este minúsculo grupo especulador, lo que hace es seguir buscando caminos, en este caso caminos legales, que den alternativas para poder seguir haciendo lo que es el objetivo planteado, cumplir con los compromisos asumidos con quienes en el momento cúlmine, cuando se plantea la reestructuración de la deuda, aceptaron las condiciones que Argentina planteó. Uh-huh. Es decir, Argentina en default, Argentina en una crisis total, Argentina con una deuda de 160% de su PBI, hackeada por todos lados con índices sociales desastrosos, inicia un camino de recuperación en el cual la reestructuración de la deuda es un hito, y en los dos ciclos que ofrece a los bonistas reestructuración llega a ese famoso 92,4% con el que viene cumpliendo de acuerdo a lo pactado. Una minoría, insisto, especuladora, obtiene un fallo que traba esa posibilidad. Esto tiene, hay que decirlo, porque a veces la gente no lo percibe. El juicio que lleva adelante Griesa no es un juicio vinculado a la deuda reestructurada, ni tiene que ver con las condiciones de esa deuda reestructurada. Es un juicio de la deuda vieja, de la deuda del megacanje, del blindaje, de los que no quisieron aceptar las condiciones. Más bien, al contrario, en realidad lo que hicieron fue comprar bonos en default para luego llegar a esta situación. Uh-huh. Y obtienen ese fallo absurdo, insisto, que como no encuentra otro camino de solución, le da el juez el camino de decir, bueno, si Argentina no paga a todos, no le puede pagar a nadie. Bueno, lo que aprobamos el otro día es una herramienta para abrir caminos alternativos para poder salir de esa situación. Eso es lo que se aprobó. En el marco de eso está todo lo que hemos hecho para instalar el tema, los pronunciamientos de organismos de todo tipo, de personalidades de todo tipo, que culmina, diría yo, con esta resolución de Naciones Unidas de la semana pasada. Uh-huh. Carlos, ¿qué imagina? Un porcentaje muy alto de bonistas presentándose en Buenos Aires o en París, o intentando cobrar vía Buenos Aires y París, y de ahí en adelante, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Porque no solamente será un dato concreto de la economía, también será un dato político muy fuerte que seguramente el juzgado de Griesa no puede obviar. Mire, no se trata de imaginar. Bien. Porque creo que hay que ver, puede ser hasta una trampa. Bueno. Porque después, si, según el grado de adhesión, quienes se opusieron pueden llegar a decir, vieron que sirvió para poco o que no alcanzó para resolver el problema. El hecho concreto es que Argentina tiene que pagar el 30 de septiembre un vencimiento y tiene no muchas alternativas. Una alternativa es ir y pagar lo que dice Griesa, lo que propone Macri y otro uh-huh. montón de personajes. Una segunda alternativa sería ir y depositar de vuelta en el BONI, que es con el que tenemos el contrato, y hacer otra vez que esos 200 millones queden en esa misma situación de indefinición que están los que se colocaron en el pago anterior. Y la otra es buscar caminos alternativos, sí, abrir instancias. Entonces, ¿acá qué se ha hecho? Señores acreedores de deuda reestructurada, les estamos ofreciendo, ante esta dificultad de que nosotros tenemos los recursos, queremos pagar y lo estamos haciendo, ustedes quieren cobrar y están conformes con lo que les estamos pagando, mire, ahora como no me dejan pagarle como habíamos acordado, le propongo varias formas. si quiere venga y cobre acá a través de Nación Fideicomiso, si quiere le doy otro nuevo bono que si usted no lo quiere con ley argentina se lo doy con ley francesa, si usted quiere elegir cualquier otro que lo represente para que sea quien cobre por usted, díganos quién es y nosotros se lo vamos a aceptar. Y eso supone abrir caminos alternativos y uno espera que eso tenga señales positivas. Ya hay señales positivas, la presencia de los bonistas italianos en las propias deliberaciones, lo que ha dicho la gente de Fintech, que es uno de los grandes tenedores de bonos. Supongo que será tema de conversación en la reunión que se ha anunciado que la presidenta va a tener con Soros. Bueno, y también supongo que habrá muchos otros que verán cómo funciona e irán resolviendo sobre la marcha. Entonces, yo no sé si esta es la solución perfecta, ideal y definitiva. Lo que sé es que ratifica un camino y muestra una voluntad de seguir buscando todas las alternativas necesarias para poder seguir cumpliendo. Uh-huh. Se viene ley de desabastecimiento, se viene sí. Derechos del consumidor. Me gustaría entrar por este lugar. A ver, en esta lógica tan particular de la oposición política argentina, donde ellos creen que suman siendo ahora circunstanciales amigos de sus viejos e históricos enemigos, sí. ¿Cómo es eso de intentar en tiempos electorales enamorar a miles, a millones de argentinos defendiendo los intereses de poquititos, defendiendo los intereses de aquellos que manejan tu bolsillo? Lo que pasa es que los poquititos son poderositos. Sí. Y además de ser poderositos, tienen una gran influencia en los medios de comunicación y en lo que se instala. Mm. Entonces, cuando usted, por ejemplo, de pronto se sorprende y lee que un diario publica un título que dice los precios que más aumentan son los precios controlados. Claro. ¿Qué está tratando de instalar? Que las medidas de control son los que hacen subir los precios. No la aumentan los empresarios porque quieren ganar más plata, sino que son las regulaciones las que generan que suban las cosas. Sí. ¿Usted no cree que hay una campaña permanente y que mucha gente termina creyendo que como está regulado aumenta? Sí. Lo cual es el sumum del absurdo, porque está regulado para que no aumente. Entonces, vayamos algunos ejemplos concretos. Sí. Las prepagas instalan los copagos. Tienen que dar marcha atrás porque hace un par de años hemos sancionado en el Congreso de la Nación, a iniciativa del Poder Ejecutivo, una ley que regula el funcionamiento de la medicina privada. Sí. Si no existiera esa herramienta, se hubieran instalado los copagos y hoy, cuando usted va a una atención, si tiene un servicio de medicina de alguna prepaga, tendría que pagar cada vez que va a una consulta. Dos, el gobierno, ante la retracción de Brasil en la compra de automotores y para generar herramientas que dinamicen el sector automotor, establece el plan Procreauto, que es un plan excelente, que da facilidades a tasas muy bajas para que se pueda acceder a la compra de automotores. Milagro, desaparecen los autos. ¿Cómo puede ser que no quieran vender los autos? No quieren vender los autos porque buena parte de su negocio es el negocio financiero. Y si le empiezan a aparecer compradores de autos al contado, con plata que sacaron a tasas mucho más bajas, a plazos y condiciones mejores, etcétera, se instala una modalidad que les afecta al negocio. Entonces, retraen los autos. Además, especulan con que haya una devaluación y entonces lanzan una campaña. Otra campaña que, si usted la ve, es absurda. Yo leía ayer un gran diario que hacía todo un análisis editorial para explicar por qué no vendían autos. Y el tema es por el atraso en el tipo de cambio. Y uno dice, pero si los autos tienen un 70-80% de componente importado y lo que se importa al dólar oficial, el atraso en el tipo de cambio debería ser una ventaja. Exacto. Desde el punto de vista del costo de producción que tienen hoy en la Argentina. Uh-huh. porque y además es neutro respecto a la exportación, porque, insisto, si el 70% de las piezas son importadas y importan y exportan con el mismo tipo de cambio que es el oficial, no tendría mucho sentido asumir que no están entregando autos porque lo que esperan es una devaluación. Claro. Sigo. Hay un sector clave, el agropecuario. Hemos leído también estos días en los diarios. Hay una baja considerable del valor de los commodities. Entonces ahora hay lanzada una campaña brutal para generar una devaluación, porque dice, a este precio no conviene vender. Hay retenidas 27 millones de toneladas de soja que se pudieron haber vendido cuando la soja estaba a 500 y pico, pero que por maniobras especulativas o por seguir el consejo de alguno de los líderes agropecuarios que aconsejaban no vender para ponerle dificultades al gobierno en la conformación de las reservas, etcétera, retuvieron en silo bolsas. Ahora dicen, si no hay devaluación, no es compensatorio el precio para vender. Y otra vez, ¿tienen derecho a hacer eso? ¿O hay un interés nacional que debería permitir regular las formas, tiempos y modalidades en que se venden recursos claves para el funcionamiento de la economía argentina, o si se retienen? Entonces, sobre todas estas cosas, se ha decidido crear, no hablemos ya de los abusos de los prestadores de servicio que dan lugar a película, que todo el mundo los tiene claro, de la falta de derechos de los ciudadanos, de que no se puede protestar, de que si el Estado hoy actúa y cobra una multa, la multa no se puede hacer efectiva porque en el medio hay un recurso de amparo y entonces durante 10 años se está litigando para ver si es justo o no y por lo tanto el poder sancionatorio del Estado es nulo. Para resolver todas estas cosas el Estado necesita instrumentos legales. ¿Por qué legales? Porque también nosotros queremos seguridad jurídica. Lo que pasa es que lo que no queremos es la seguridad jurídica que nos han heredado de los gobiernos neoliberales. Queremos construir una seguridad jurídica que hace al interés de las grandes mayorías. Bueno, estas leyes que se van a sancionar darán instrumentos más efectivos, más ágiles, más perfeccionados, más acorde a la realidad, para que los organismos del Poder Ejecutivo puedan actuar. Del otro lado, hay una resistencia feroz. El foro de los empresarios, que reúne a los grandes empresarios, el G6, la AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que cuando usted lo mira, son todos los poderosos, porque están Clarín, está La Nación, está Techín, está Arcor. Entonces uno mira la lista, están los famosos think tanks de ideas neoliberales, es decir, el Grupo IDEA, la Fundación Mediterráneo, la Fundación Libertad, etcétera, etcétera, hacen una campaña feroz diciendo que esto va a matar la actividad económica, que esto va a generar pérdida de puestos de trabajo, desinversión, etcétera, etcétera, y dicen sin pudor que están en peligro los dos grandes bastiones del sistema capitalista, la propiedad privada y la intangibilidad de la rentabilidad empresaria, es decir, dos temas en los que nadie debe meterse y hay que dejar que se resuelva según el criterio de ellos. Sí, señor. Carlos, un gran abrazo, muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo y gracias por habernos recibido este domingo. Que le vaya muy bien. Carlos Heller, diputado nacional de Nuevo Encuentro. Jimé, rápidamente, ¿quiénes fueron los ganadores del día de hoy? ¿Quién se van al teatro con nosotros? Las ganadoras para el final del Arco Iris con Karina K. El jueves 21, Magdalena Vilaplana, con terminación del DNI 103. Y Daniela Amor, para el viernes a las 21 horas, 172. Después, Juegos a la Hora de la Siesta, para el sábado 23, Anaí Corcuera, 832, el DNI, la terminación. Y Liliana Glesser, 359. La Razón Blindada, de Aristides Vargas, para el viernes 20, Gabriela Arias, 991, y para el viernes 30, Sergio Ferraviolo, 085. Muy bien, 10 horas, 4 minutos en toda la República Argentina. Mil disculpas, Mariel. Ya va el info, ya llegan las noticias. Visión Nacional vuelve dentro de 7 días.